Ahora sí, de forma oficial, el capitán Bittencourt. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Sin calzón, iba a decir yo. Bueno, contando historias. Algo de sexo, algo de historia. El capitán Bittencourt aún no le ha hecho efecto del sublingual. El bueno. Marito ya le hace efecto y. A las 12 me hace, a las 12 del mediodía. Claro. Bueno, buenos días, capitán. ¿Cómo bueno, estamos? Buenos días. Veo que venís con un libretón gordo sí, de sí, tanta. Sí, tengo historias. Tengo. Hay gente que se comunicó por Messenger, por WhatsApp. Y empezó a tirar historias. Ajá. De cosas que suceden en lugares. Yo recibí muy dos. Conocidos. Sí, sí. Tiene dos audios. Permítame introducirme en su prosa. Dana, bueno, Dana Coli. Y quiero decirle que me enteré que ayer no le dio el quickie para ir al. Yo no puedo creer que ya se hizo público. Se hizo público que ustedes no le dio, estaban apretados, dijeron todo, vamos a ir al teatro. Correcto. Al Cine Mel. El señor Contreras Martínez pierde un turno. No. Porque no fue eso lo que sucedió. Yo ahora voy a contar qué fue lo que sucedió. Transcurrían las 6:30 de la tarde cuando le escribo a una persona encargada de un lugar y me dice, sí, Nil, ¿qué precisás? Bueno, te mando un audio, así la hago corta, le digo yo. Y le mando el audio. Necesito esto, esto y esto. No me contestó más. A las 10 de la noche dice, recién puedo escuchar tu audio. Sí, claro, no hay problema. Digo, bueno, son las 10, está cerrado. Era la hora ideal para ir al Cine Melo. Bueno, 10 de la noche. Mañana o cuando te quede bien, entonces vení y hacemos las grabaciones. Y bueno, quedo entonces, para la semana que viene. Tomo la palabra, entonces. Tengo el audio donde... Si quiere cambiar algo en la caja de cambio, tengo algún repuesto. No, porque sé que yo estaba dispuesto, que iba a ir solo, no tengo ningún problema. Más, Edgar me dijo, yo a esa hora tengo que grabar o juntarme con alguien para hacer. Yo iba a ir igual. Y si Edgar podía, íbamos a ir los dos. Sí, no hay problema ninguno. Somos gente guapa. Continuamos. Nos agarramos a ñapi con cualquier... Fantasma. Escuchá, nos metemos de lleno en las historias. Vamos con la historia. No. Adelante, Primero voy a mandar saludos. A la Barra de Melo, a Martín Barbosa, que está grabando el programa, supongo. Al viejo Molina, Walter Molina, que me cuenta que un jueves estaba en campaña con el empleado. Y dice, che, ¿qué hora es? Las 10, 10 de la mañana. No, se va, que me voy para casa porque quiero escucharlo a Lega. Este viejo Molina es un fenómeno. Yo soy hincha de él. Vos contaste que fue y le dijo al otro, le dijo, ¿qué horas son? Y él le dio corazón y salieron. Sí, no, pero dice, nada, tengo que escucharlo a Lega. Está. Saludos a Daniel Costita, que está en Porto Alegre, que no puede escuchar el programa ahora porque está trabajando, pero me dijo, mandame saludos que después escucho la grabación. Bien. A Cristian Villar, en vivo. En la tarde va a estar la grabación colgada en las redes sociales. Ahí va, súbala a mi muro. En Galicia está Cristian Villar en vivo y el que está escuchando es el Favo Favorino con la Barra de Uruguayos que está en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Un saludo para toda esa barra. Y Pamelo Lai, que dice que hable de fútbol, pero no, voy a hablar de fantasma. ¿Qué quieres? Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Bien. Lo primero que tengo es una historia de en un comercio de Melo. La muchacha me mandó un audio. Ajá. Me dice, mirá, dice, no... Vos agarrá, transcribí todo, dice, porque... Empecemos de vuelta, porque me perdí al principio, perdón. Claro, una muchacha me mandó un audio y me de dice, un lugar en Melo, un comercio. Perfecto. Dice, pero está, dice, vos transcribí todo, dice, porque no quiero que se escuche mi voz. Claro, no quiero que se sepa quién soy, claro, ni dónde es el lugar. Y dónde es el lugar, dice, porque no se puede, no nos permiten decir cuál es el lugar. Es un lugar muy conocido en Melo, un comercio donde pasan cosas muy, muy raras. Y es un lugar que siempre hay mucha gente también. Hay mucha gente, muchos empleados. Con eso es más que suficiente. No, pero hay varios lugares. Claro, bien. Dice así, hola, saludos al programa, ¿viste? Ya empezó bien la... Hola, soy el programa, muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo, por tu apoyo y por tu testimonio. Dice, soy una trabajadora en un comercio de acá, de Melo, uh-huh. Y hace unos 3 años me tocó trabajar en el turno de la madrugada. Tenía no que es recibir... necesario que se ría. Bueno, pero le pongo emoción. Yo tengo risas acá, diabólicas. Haga, ponga. Tenía que recibir a 4 electricistas de una empresa privada que venían a arreglar y hacer mantenimiento. Estoy segura de que eran 4 los hombres, y no más. Le voy a acomodar el micrófono porque usted se tuerce. Ahí está. Sí. Eran 4 los hombres y no más. hombres a los que ya los había reconocido porque habían venido a hacer mantenimiento en otras oportunidades. Perfecto. Aparte, personas. Yo estaba sola en el negocio de madrugada y la puerta del local estaba trancada con llave. Y no había forma de que alguien más entrara. Conversé un poco con los trabajadores de cosas habituales del laburo. Nos reímos un poco hasta que fui a la parte donde está la cámara de frío. Para recorrer, más que nada por una cuestión de rutina, que es lo que acostumbro hacer cada noche. Uh-huh. De repente, sentí escalofríos en todo mi cuerpo. Una sensación de miedo se apoderó de mí. Sentía constantemente que me observaban. Pero no había nadie conmigo, ya que los electricistas estaban en otra parte del negocio. Hasta que en un momento, al final de ese pasillo, vi a un hombre desconocido. No era uno de los electricistas y vestía como si fuera de otra época. De otra época. Esa risa de Michael Jackson, bueno, del video Michael Jackson. La tipa vio a un tipo que se vestía como de otra época y me observaba de forma seria y con la mirada fija hacia mí. Me quedé paralizada. La de él era una mirada pesada, como que no le gustaba mi presencia. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Me fui rápido donde estaban los electricistas y nada dije de lo que me había pasado. Uh-huh. Pero, cuando los electricistas se fueron, los conté y eran cuatro. Por si me hubiese... Confundido, claro. Confundido y que había entrado un quinto trabajador y no me hubiera dado cuenta. O si en realidad me estaba volviendo loca. Pero sí, eran cuatro los que habían entrado a hacer mantenimiento y yo había visto a otro hombre. Uh-huh. Pero esto no queda acá. A los igual pocos días, me llama la atención vestimenta de otra época. De otra época. Sí, no, obvio. Uh-huh. Y desapareció delante de, sí. de sus ojos. A los pocos días, en el horario de cierre de caja de noche, ya después de que el negocio estaba cerrado, una cajera compañera de trabajo tuvo que ir hasta el depósito a regresar mercadería que habían dejado tirada. O sea, ya mercadería tirada, ¿viste? Uh-huh. Medio raro, ¿no? No, se ve que habían dejado en el local mercadería tirada y, fue a devolver al depósito. Y pertenecía al depósito, ya que esa mercadería todavía no era para ponerla en la góndola. Al ratito regresó corriendo con la cara pálida, muerta de miedo y muy histérica. Ella había abierto la puerta del depósito, luego dejó las mercaderías en su lugar y comenzó a sentir una presencia que la observaba. Estaba paralizada y sentía en su cuerpo una rara sensación, uh-huh. como de no querer estar ahí. Cuando se estaba yendo, al apagar la luz, ¿sabes lo que? Apagó la luz, a oscura. Claro, sí. Sintió que de la nada una fuerza invisible le dio un empujón que la tumbó en medio de la oscuridad y se terminó en el piso. Uh-huh. Y del miedo salió corriendo a contarnos lo sucedido. Siempre hay una sensación rara como que te observan en ese lugar. No sé si será mi subconsciente que se imagina cosas, dice esta mujer, o si de verdad pasa algo paranormal. No lo sé con certeza, pero sí creo que no estamos solos en este mundo. Hay algo más. Les mando un abrazo y ojalá les haya gustado mi historia. O en realidad uh-huh. nuestra historia. Porque bueno, muchísimas gracias a esta persona, que no vamos a decir el nombre ni tampoco el lugar. Y mira, te llega un mensaje. Dice, saludos a ustedes y al capitán. Qué bueno que comparta historias paranormales. Pero algún día nos comparta historia para anormales, que somos unos cuantos. No, bueno. Que no se tire abajo, vos, por favor, un poco más de autoestima. Bueno, después llega otro mensaje de María que dice, mucha gente no quiere trabajar de noche en el en este lugar. Sí, no se puede decir. Uh-huh. Sí, de noche es muy complicado. Han pasado un montón de cosas. Sí. Tenemos unos audios también ayer, si querés compartimos el primero y hablamos un poquito. Sí, dale. Porque ya el jueves pasado nos habían mandado un audio sobre este mismo lugar. Sí. Y tres audios. Más o menos tres audios. Parecido. Sí. Ahora, esta persona que me envió dos audios, el que vamos a escuchar ahora, él me la contó antes. Y yo le dije, por favor, envíame un audio contándomela, sí. porque así no lo leo y pierdo eso que... Y él me decía que después que me envió el audio, se erizaba porque recordaba el momento. Claro. E incluso está en el audio acá. Vamos a poner. Yo lo escucho nada más. Bueno. Contreras está bravo. No, Contreras está tranquilo. Bueno, está tranquilo. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, ya que hay cantidad de anécdotas en el cine Melo, yo tengo algunas cuantas también. Una de ellas es que en la platea, ¿no? En la baranda de la platea de arriba hay un foco halógeno. que vos lo encendés ahí cerca del escenario, ¿no? Yo estaba probando sonido un día, tranquilo, ¿no? Pasaba horas y horas solo en el Cine Melo con mis cosas, con mis sonidos y eso. Y bueno, y tenía una serie de eventos, de presentaciones, y estaba ahí una tardecita probando sonido divinamente, y enchufo el foco halógeno de arriba, ¿no? Precisaba luz, no me acuerdo para qué, luz buena. Y el foco, cuando lo prendes, claro, demora en levantar intensidad. Entonces, lo que vi al lado del foco fue una cabecita como una persona sentada en la platea de arriba. Y a medida que el foco se fue intensificando, que es decir, que más me iba encandilando, más gente fue apareciendo sentada en la platea de arriba. Y cuento así, me erizo, ¿no? Aparte, estoy en el campo solo, divinamente, está bárbaro para la historia, pero sí, en el Cine Melo pasan cosas. Y así hay unas cuantas de esas historietas. Qué bueno, ¿no? Que de más está decir que apagué todo y me fui ese día, aunque después tuve que volver, pero en ese momento está. Elegí rajar. Después aprendí a no prender el foco halógeno de arriba. A trabajar oscuro. Esa es mi anécdota, una de mis anécdotas con el entrañable Cine Melo. Claro, el jueves pasado. Él me contó unas cuantas. Uh-huh. Esa fue la que más me impactó por el hecho de que ya habíamos, otra persona había mandado un audio donde veía una cabeza al lado. Claro, que prendieron el foco, contaba esta persona que tuvimos el audio el jueves pasado, que el foco se fue prendiendo de a poquito y que de pronto desde el foco se ve una cabeza. Una cabeza. Y acá hay alguien que dice lo mismo. Una cabecita, y a medida que se iba iluminando, claro, aparecía más gente en el palco. Que es un lugar enorme, sí, arriba. Era la hora de la película. Era la hora de la película. Claro, entonces la gente empezaba a entrar, es lógico. Sí, claro, si vos vas Martín, a decir a la hora que la película... Se estaba portando bien, Martín. Claro, no, pero no me venga con estas cosas. Dice, che, ¿por qué están contra Diego? Dice, ¿por qué están contra Diego? No, lo que pasa es que él es como Scully. ¿Qué? Claro. Como Mulder y Scully, ¿qué es eso? Expedientes X. Digo, los expedientes X, digo, el tipo, el Fabricio, que está escuchando el programa con Angie, la novia. Digo, pero no sé lo que es expediente X, ¿cómo un tipo de 40 años no vas a ver? ¿Viste? Ya me calenté, me fui y no le compré nada. Ya tenías que haberle dado un sopapo. Esa violencia, por esa violencia. Mulder y Scully. Mulder, Fox Mulder, creen todo. Y Dana Scully no cree en nada. Vendría a ser, claro, es familiar. No, yo creo. Scully es familiar. Scully es familiar acá de Contreras, ¿viste? Porque Scully, Scully en español significa Contreras. Ah, claro. Sabe que le voy a confesar algo, ¿no? Confiese. No, yo no soy cura, padre. Desde que lo veo a usted los jueves, empecé a creer en los fantasmas. Ah, bueno, sí, obvio. Pero, ¿sabe qué? Tenía también... permítame la interrupción, sí, claro, acá, simplemente para saludar a la gente de Machado Motos, donde está la mecánica y respuesta. Le mando lo mejor. Un abrazo bien grande. Che, Machado, ¿vos me cambiaste el aceite o no? No sé si quién le está cambiando el aceite a usted, pero Machado Motos tiene mecánica, repuestos, traslados en Miguel Barreiro, casi Muñoz. Ahí también tiene cascos LS2 certificados, cubierta, bujía, batería de gel y muchísimas cosas más. Machado Motos, llámelo al 099-165-171. Los dejo continuar, por favor. Bueno, después de conversar un rato el otro día con este amigo que me mandaba él me contó otras donde él tenía la llave, porque él estaba ensayando ahí en el cine por el tema de la acústica, del escenario. Él tenía una serie de shows después y sentía ruidos de noche. Cada vez que estaba haciendo algo, sentía ruidos. Dice, yo no me puedo ir de este lugar y dejar a alguien encerrado. Claro. Entonces tenía que salir. Y sentía que bajaban, que corrían, que le golpeaban las puertas. Incluso él, estando con otra persona que era un pintor, sintieron los dos y tuvieron que recorrer. ¿Desde cuándo ocurre esto? Porque no sé, pero desde que vos empezaste a hablar empezó a aparecer muchísima gente. Tenemos otro audio de este amigo. Largue. Ahí arriba del escenario también estaba una vez probando sonido y... cuando yo estaba tocando, escuchaba como otra música de atrás. ¿Viste? Parecida a la otra. Y paraba, ¿viste? Y la música se iba. Y tocaba, y la música arrancaba, y paraba, y la música se iba. y tocaba, y para mí la música venía en el escenario arriba, hay a cada lado unas piecitas, viste, que son para guardar cosas, serían de la utilería, gente que hacía las tramoyas en los teatros, ahí en esa parte. Y hay dos piecitas, y para mí venía de alguna de esas dos piecitas, y son piecitas parcialmente chiquititas, no hay mucha, y está de cara también, pero varias veces me fui de ahí. Increíble, sí. Justamente en uno de los audios del jueves pasado, el muchacho que hace danza, baile callejero, decía que estaban escuchando hip hop y de pronto se empezó a escuchar un pastor. A un pastor diciendo uh-huh. que se fueran. Desde el parlante se escuchaba. Bueno, justamente a esta persona que me mandó estos audios, uh-huh. el otro día que estábamos sentados, nos pusimos a charlar tanto, sí. y él me decía: vos sabés que un día estaba con un teclado, un gigante divino del primer mundo, divino el equipo. Estaba tocando y de repente el compañero de él, que era el que pinta, estaba ahí y él escucha que le gritan: ¡pará! Y él paró de tocar, el compañero no escuchó nada. ¿No? Y dice: sí, ¿qué pasó? Y dice: no sé, ¿por qué paraste? Yo no. Y dice: ¿me dijiste que pare? No fue él. Bueno, siguió tocando. ¡Pará!, le gritaron. Cuando paró de vuelta, esta persona no escuchó. El equipo se le apagó y nunca más prendió. ¿Mirá? Es más, me lo quiere llevar para que lo arregle. ¿Y se rompió? Sí, no sirve mal, equipo. Estamos hablando de un teclado, un MIDI que cuesta miles sí. de dólares. Mirá. Qué increíble. El equipo se rompió, no prendió más. ¿Vos sabés que yo, hablando con gente, porque ahí hubo un templo evangélico en ese lugar, viste? Y bueno, en los templos evangélicos hacen lo que ellos denominan liberación, porque ajá. los evangélicos tienen un problema con los católicos, ¿viste? Los católicos dicen exorcismo uh-huh. y los evangélicos dicen liberación, ajá. pero se trata de lo mismo. Entonces la pregunta que yo me hago es que de pronto en ese templo evangélico hicieron muchas liberaciones, tal vez. Y quedaron rondando espíritus malignos o, no sé, almas en pena en el lugar, porque sinceramente lo de Cine Melo a mí me llama poderosamente la atención, porque nunca se había hablado de que pasaran cosas extrañas. Y ahora, digo, hay gente que me ha escrito por WhatsApp, que me han enviado mensajes. Por ejemplo, también en el Teatro España. Pero el Teatro España es diferente, porque el Teatro España a mí siempre me dio, yo que soy muy sensible para esto, siempre una energía negativa. Bueno. Tiene una energía negativa el Teatro España. Muy denso. No, pero es verdad. O sea que es muy denso el Teatro España. Sobre todo en la parte de arriba, dice que es insoportable los ruidos que se escuchan. Ajá. Yo no sé si ustedes han estado en la parte de arriba. No. Sobre todo cuando es oscuro. Cuando está oscuro, porque hay, no sé, te estás preparando para una película. Bueno, una película no, pero para una actuación de una banda, cuando estuvo Cuarteto de Noche. No sé si estuvo o no te va a gustar también. Es impresionante, es estuvo tenebroso. 4 pesos de propina. Claro, pero cuando se llena abajo, que también hay que ir arriba. Arriba es denso, es tenebroso ese lugar. Uh-huh. Y me han dicho que, bueno, que hay gente que ha trabajado ahí y que de noche no suben o no subían. Porque es impresionante la cantidad de actividad, de pasos, de voces. A veces uno se le hace difícil decir, un lugar está embrujado. Por ejemplo, yo tengo unos testimonios del museo. Yo no creo que el museo esté así, embrujado. El museo es un lugar que se siente. Sí. Aunque esté de día. De día, sí, de día, increíble. Sí. Alguien me comentó que estuvo trabajando un tiempo en el museo. Y que le preguntaba a sus compañeros si habían tenido algún tipo de experiencia extraña en el lugar. Y todos los compañeros decían, no, la verdad que nunca vi nada, nunca escuché nada. Yo estuve con una persona que fue encargado del Cine Melo durante un par de años uh-huh. y me dijo que cuando él estuvo ahí, jamás sintió nada. Ni siquiera claro. Alguien le comentó, claro. mirá que vi, que escuché. Que no, nadie sintió nada. Es algo relativamente nuevo, supuestamente. Sí. No sé. Esta persona que trabajó en el museo me dice, mirá, yo en realidad le preguntaba a los compañeros y me decían, no pasa nada, y yo me la fui guardando, porque dice que sentía que en la parte de arriba, sentía pasos, murmullos, voces, uh-huh. subía y no había nadie, y un día sintió que por la escalera alguien bajaba corriendo, uh-huh. y no vio a nadie, pero bueno, me comuniqué con una maestra, en realidad ella se comunicó conmigo, y después yo le escribí al WhatsApp, y me dice que hace unos años atrás, fueron al museo con la clase, no hace mucho, fue por el 2012 por ahí, los gurises ya tenían celular. Claro, en las escuelas no se permiten que los gurises anden con celular. Uh-huh. Pero la maestra dijo, bueno, está, los que tengan celular, que traigan, ¿viste? Y saquen fotos. Saquen fotos, firmen. Vamos a ir hasta el museo. Y todo bien, no pasó nada, hasta que una madre se comunica con esta maestra y le dice, mirá, dice, las fotos de mi hijo aparecen un par de imágenes muy extrañas en los vidrios. Yo no vi las imágenes, pero supuestamente era así, ¿viste? Esa cosa media neblinosa, sí, sí, medio transparente. Transparente, ¿viste? Pero que se notaba como que habían, en esas dos fotos habían personas. Uh-huh. Que no estaban en el lugar porque era la maestra de los niños y no había ningún hombre adulto en el lugar en ese momento. Claro, el museo es un lugar muy especial porque vos fíjate que hay mucha ropas historia. Y hay armas. Armas que fueron usadas en las revoluciones, que posiblemente hayan matado a muchos uruguayos. Uh-huh. De la época, revoluciones arabistas. Entonces, esas energías pueden quedar. A veces no es que haya fantasmas, sino que se habla de remanente. Residuos, claro. Uh-huh. Que son energías que a veces se manifiestan como luces, ruidos, o también se materializan en forma de una persona o de un animal. Pero no necesariamente tienen que ser fantasmas. Pero claro, son lugares con mucha historia, como la Plaza Sarabia, que la tenemos acá cerca. Uh-huh. La Plaza Sarabia, a mí me llamó la atención que haya gente que me dice que pasan cosas también extrañas. Digo, yo la verdad nunca vi nada en la Plaza Sarabia. Es una plaza que a mí me gusta porque es tranquila, el lugar es lindo, el barrio es lindo. Pero por ejemplo me decía uno, mirá, me mostraba inclusive la guitarra. Un día estábamos de noche, eran 12 de la mañana, estábamos tocando la guitarra suavecito para no molestar a los vecinos, para que no viniera la policía, ¿viste? Y de pronto nos empezaron a apedrear de tal forma que me rompieron la guitarra y desde nosotros mirábamos no había nada, absolutamente nada. O sea, venían las piedras y nadie nos tiraba las piedras, pero nos mataron a pedradas. Y hay veces que, sobre todo en las noches de tormenta, se ven sombras que se mueven en el lugar. A mí me llamó la atención porque, sinceramente, no, yo a mi edad nunca vi nada en ese lugar. También es un lugar especial porque es una plaza dedicada a nada menos que a Aparicio Saravia, un hombre que tuvo, en cuanta revolución hubo, en Brasil, en Uruguay, un héroe, sin lugar a dudas, un caudillo del Partido Nacional, pero un héroe uruguayo, pero que ha estado involucrado justamente en tremendos delitos de sangre, como es una guerra. Sin duda. Mira, llega otro testimonio vía WhatsApp, lo vamos a leer, no vamos a decir de quién lo envía, y dice así. Hola, buenos días, saludos para las dos y el capitán. En las viviendas... Hola, buen día. Bueno, permítame saludarlo. Buenos días, buenos días. Sí, buen yo día, estoy mirando acá porque me mandaron también WhatsApp. Ah, bien. Él no quiere quedar afuera nada. Bueno, en las viviendas de 33 y 18 de julio nos pasó una cosa que nos dejó muy preocupados y con mucho miedo. Esto fue hace 28 o 30 años atrás. Vivíamos en los blocs de 33 y éramos cerca de 20 gurises. Entre 14 y 8 años, los blocs de la 18 de julio estaban sin terminar y ni luz había. Estábamos a eso de las 20 horas jugando a las escondidas y fue una barra. Y una barra fue para los blocs de la 18, que estaban sin terminar, y otros como yo, por allí en la vuelta nos escondemos. Siempre hubo la historia que cuando empezaron a hacer las viviendas, había un pozo de cal y cayó un niño y su perro al pozo y fallecieron. Vivían enfrente. El tema es que cuando quisimos ver la barra que fue a los blocs de 18 de julio, venían corriendo pálidos y gritando. Le preguntamos qué les pasó y nos contaron que vieron a un niño y a un perrito todo de blanco. Eso me quedó marcado por el desespero que tenían mis amigos y lloraban a la vez también. Fue impresionante. ¿Tirá la dirección de nuevo de las viviendas? 18 de julio y 33. ¿En el Castañet? ¿Pasando el ejido? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mirá, nunca había escuchado sobre... Sí. Muchísimas gracias. Yo tengo gente amiga y familiares viviendo ahí, no me... Voy a preguntar. Mm. Muchas gracias a la persona que nos envió. Sí, mirá, alguien... Lo que pasa es que claro, nosotros terminar. Estamos... Sí, dale, dale. Está eso. Le quería agradecer, ¿no? Sí, por supuesto, porque es lo que nos gusta, que la gente se comunique y cuente historias. Acá dice que te rompieron la guitarra el otro día con las piedras, eso, porque vos molestaste. No, pero no fue a mí, no, a mí, vos sabés qué me pasaba, así. Voy a contar una historia, dos historias. Vos, contanos las que tenés ahí. No, pará, voy a contar, no, porque ahora de guitarra voy a contar. Vos sabés que, claro, yo me ponía a tocar la guitarra a las 3 de la mañana. Sí, claro. Y la eléctrica. No, van a romper. Sí, no, no, pero tuviste suerte, no te rompieron la cara. No, digo, pero, suavecito tocaba la guitarra, ¿viste? No, pero una vez me empezaron a tirar piedras. No, a mí me pasó... Yo me puse a tocar un tema de Jimi Hendrix y horrible, no me salía, porque tocar como Jimi Hendrix, viste, es como jugar al fútbol como Messi, viste, parecido. Mira, acá dice, sí, son las viviendas que están antes de la iglesia de los mormones. Sí, claro, sí, conozco mucha gente que vive ahí. Che, vos sabés que yo estaba tocando un tema de Jimi Hendrix, en realidad estaba tocando la rítmica, ¿no? Bien. Y al lado de mi cama una estantería llena de cosas, y en la parte de arriba tengo revistas con las transcripciones de los temas. Ajá. Viste, entre otros, la partitura de Hey Joe, ese tema de Jimi Hendrix. Y de pronto empezaron a volar las revistas, solas. Ajá. Digo, pará, negro, no te calenté, no hago más el tema. Pero lo más increíble es que solamente las revistas volaban, pero volaban por los aires, viste, en el cuarto. Digo, ahora no solamente se calienta mi vecino, sino que se me calentó el negro que hace como 40 y pico años, 50, que murió. Y bueno, viste. Estabas tocando mal. Okay, contanos qué más tenés. Si no, Nosotros... Ah, no, pará, primero vamos con... ¿Qué? Porque mirá quién viene llegando ahí, no te puedo creer. Ah, mirá quién apareció. ¡Buen día, Martínez! Pero buenos días, ¿cómo anda, don Barbón? Vos sabés que ando feliz y contento porque me llegó el... Bueno, vamos a entenderlo, primero vamos a ordenarlo. ¿Anda feliz o anda contento? Ando feliz y contento. No, o puede andar feliz o puede andar contento, las dos cosas al mismo tiempo ya es relajo. Ando feliz. Ah, muy bien. Y ahora ando contento. Ahora porque sí. Vine a hacer surtido, estoy feliz. Porque sabes que en Florialejo ahora hay post para tarjeta. ¿Hay post? ¿Has de creer? Sí. Usted llega con la tarjeta, vio, y va a comprar. Por ejemplo, va a levantar... ración. Chicle, ración. O chicle para rata. Que no sé. ¿Chicle para rata? Sí, dice que hace globito. Y después andan haciendo globito. Anda haciendo globito, pero... Pero ese veneno. Desde adentro para afuera va saliendo globito. Una cosa, ¿no? La gente de ahora te digo una cosa. Y usted pasa el post allí en la tarjeta, o la tarjeta por el post. Ajá. Y bueno, y allí va pagando lo que va comprando. ¿Sabes lo que puede comprar también? ¿Qué puede comprar también? Una bichera. ¿Cura bichera? Me dijeron que están trayendo ahora. ¿Están trayendo? Y sí. Sirvichera también. Baño para el ganado. ¿Cura bichera? Ah. Y baño para ganado. Baño para el ganado. Toma para los caballos. Sí. Botas de goma, botas de cuero. Algún rebeque también. ¡Qué lindo! Tengo hasta la veterinaria acá cerquita. Y bueno, cuando usted va saliendo rumbo para Montevideo, pasa allí en Florialejo, ruta ahora chocas frente a la tablada. ¿Vos sabés que te iba allí pasando decir... Siete Bocas? ¡Exacto! Y bueno... Estoy contento porque ¿está mi feliz? Mujer... Sí. Ah, me alegro. Porque ¿está contento? Con las alpargatas sí. Que tiré, me tiraste las alpargatas, parecían unos bagres. Que me llevé las nuevas. Pero yo la iba a recortar nomás la punta. Ah. Como para emparejar bigote nomás. Bueno, tuve suerte y mi patrona me dio un gustito. Y bueno, me alegro por usted. Bueno. Pase hoy por Florialejo de vuelta, capaz que liga de nuevo. Voy a llevar la tarjeta para que tienen post. Claro, la pasa allí por el medio y le va cobrando. Como todo quien lo que estaciona una bicicleta, ¿vio? Exactamente. Bueno, Martínez. Hasta mañana. Un abrazo, que ande bien. No, que abrazo, ya le dije, no nos vamos a andar tocando, pues esas cosas son cosas raras. Besito para los juristas. Bueno, saludo a la doña. Bueno, volvemos entonces. Un poco de seriedad, Es bueno, pero hablando de las viviendas, hablando de las viviendas, una conocida mía que vive en las viviendas de Tucumán entre Vieira y Colón. No sé si ubican bien las que son bajitas. ¿Ubicás? Tucumán entre Vieira y Tucumán. Colón. Ah, sí, las bajitas. Las bajitas. Sí, bueno, sí, dice sí, que sí. En ese lugar aparece una niña de aspecto indígena. Mirá. Y que se la ve en todo lugar. De pronto te aparece en el cuarto, en el baño o en el patio. Pero que no le hace mal a nadie. O sea que no manifiesta. Es como Gasparín. Gasparín, un fantasma bueno. Claro, porque hay. Hacé la corta, Edgar. No, porque hay algunos que son malos porque, ¿sabes lo que pasa? Quedan acá en este mundo. Ajá, entonces, atrapados. No pueden encontrar la luz, entonces se embroncan. Se enfurecen y pasa lo que ocurre, por ejemplo, que a una mujer acá, como le digamos, la habían golpeado, la habían tirado al piso. En cambio hay otros que son buenos, no molestan a nadie. Uh-huh. Y en ese lugar pasa eso, ¿viste? Dicen que también ocurre en el Parque Rivera. La aparición de una niña que falleció hace unos años atrás ahogada en un puentecito que hay allí donde... Ajá. Es cierto, sí, uno de los pasitos que hay. Claro, y dicen que ahí este de noche se la ve. Es un lugar muy tétrico el Parque Rivera. Hay una parte que yo cuando salí a correr de noche, cuando vos pasás esos puentes, en un momento determinado agarrás hacia la derecha, uh-huh, y después agarrás una recta que después termina subiendo hacia la entrada del parque. ¿Ubicás? Sí. Esa última curva es terrible. Es tremendo y tenebroso, y de noche más todavía. Sí, está. Pero estamos hablando de un lugar... que está al lado del puente carretero, que es un lugar donde hubo y ha habido un montón de suicidios. Uh-huh. Y es un lugar que tiene carga con una energía negativa tremenda de toda la gente que se ha matado, ¿no? Pero ese lugar en particular, en el Parque Rivera, es tenebroso. Dicen que en el bosque, en el Parque Zorrilla, también ocurren cosas. Yo he hablado con gente que me ha dicho que han visto luces, que han visto sombras. Es grande el parque, ¿no? El Parque Zorrilla es grande. Pero es otro de los lugares que se dice... que también ocurren cosas extrañas. Después está la historia de la muchacha que fue enterrada viva. Eso puede ser un mito, leyenda, no sé. Fue la de los Llanola, uh-huh, la estancia allí, de la estancia... Sí, el Rosario. El Rosario. Y bueno, hay gente que dice que la ha visto, uh-huh, en la zona de la Virgencita y atrás de una palmera. Pero son cosas que se cuentan. Yo, la verdad, nunca vi nada raro ahí. Lo único que sí digo es que en el Parque Rivera, en esa parte... es tenebroso. El ambiente es muy pesado. Es muy pesado, exactamente. Bueno, mira, llega otra. Un oyente nos manda su experiencia. Su experiencia. Y dice así: no voy a decir el nombre tampoco porque no aporta nada. A la noche, cuando todos nos acostamos en casa de mis padres, se escuchaban ruidos en la cocina. Como si alguien estuviera haciéndose café, pero pensaba que era uno de mis padres. Después de adulta, charlando en familia, mi madre me comentó que antes escuchaban exactamente esos ruidos y no eran ellos. Los padres también habían escuchado esos ruidos y no eran ellos tampoco. Digo que mañana siempre se levanta alguno con hambre y va derecho a la cocina, ¿no? Claro. A mí me pasa eso y me pasa para ir a orinar. Las dos cosas que me suceden cuando me levanto de noche. No sé, capaz que soy un medio fantasma, no tengo ni idea, pero bueno, también son cosas que suceden por ahí. Ser. Ahora, me pregunto, ¿por qué siempre esto de los fantasmas de noche? ¿No atacan de día los fantasmas? Sí, no, de día se habla, por ejemplo, que en el cine Meloto. ¿Y los ruidos? ¿Y los ruidos tampoco? Sí, de noche, no sé por qué. ¿Y por qué de noche? Por ejemplo, hay gente que trabaja medio tiempo. El otro día me encontré con alguien que trabajó en el Liceo 1. Y me dijo, mirá, eso que vos contabas de que en el Liceo 1 pasan cosas raras, es cierto, porque yo vi como los bancos pesados, aquellos bancos pupitres de madera viejos, moviéndose solos, yo los vi. Y bueno, otro lugar que pasan cosas... sé si pasan, pero que cambia el ambiente, cambia. Es la Posta del Chuy. Lo comprobé hace bien poquito tiempo, hace cuestión de unos meses, nos quedamos hasta que cayera el sol... Y bueno, parece que el tema de las sombras, es su gestión o qué. Estuve cuando era joven en una cabalgata que fuimos, paramos en la Posta de Chuy, no me acuerdo. Estaban todos borrachos. No, qué borrachos, si éramos puber de 14, 15 años. Bueno, y no pasó absolutamente nada, dormimos ahí adentro de la posta. Digo, déjese en broma, no me vengan con esa historia. Lo mismo pasa con extraterrestre, con avistamientos. Claro. Que a veces hay tres personas mirando para el mismo lugar y solo uno veo una cosa, o dos. Y bueno, hay gente que a veces está tan cerrada. Que claro, ¿no? Dice que yo estoy cerrado. Sí, cerrado. Scoli bravísimo. Scoli Contreras. Ustedes para mí están como consumiendo alguna sustancia alucinógena, la cual sí, les... No, puede ser que el yogur estuviera pasado, sí. El yogur capaz que estaba pasado, que me vendieron. Bueno, otra cosa, en la Posta del Chuy el ambiente es tenebroso. Yo hablé con alguien que trabajó en la Posta del Chuy. ¿Sí? Sí. Bien. Me dijeron, anda, que tal tiene sus historias. Y yo agarré la moto y me fui, me hice unos kilómetros y me fui a hablar con el hombre. Resulta que el tipo, en un momento determinado, lo mandan a laburar en la Posta del Chuy. Era un tipo guía, ¿viste? Porque cambian, ¿viste? A veces mandan a uno. Sí, o mantenía, quizás. Sí, no, era así de día, pero mandan un tiempo a uno, después mandan a otro. Te van cambiando de lugar, ¿viste? El tipo un día estaba con gente que llegó de afuera, no eran del departamento, estaba mostrando las habitaciones y vio... La gente también vio cómo una sábana en uno de los dormitorios, una de las sábanas en la cama se movía sola. Ajá. Se rieron, ¿viste? Escuché lo mismo de que en una de las camas se veía como que se sienta. Como que se sienta, sí, exactamente. Sí. Bueno, se rieron, ¿viste? Estaba como, ¿viste? Risa, dije, jajaja, se movió sola la sábana, ¿viste? Van a otra pieza y cuando van llegando, ¡pum! Se le cerró la puerta sola. Ajá. Dijeron, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Que hay alguien adentro? Dice, no, adentro no hay nadie. Dice, acá el que estaba soy yo y ustedes. Y ahí es como la gente se empezó a tratar. Claro. Cuando dan, se vuelven, la puerta se abre despacito. Resulta que este hombre empieza a sentirse mal, empieza a tener dolores de cabeza, empieza a sentir depresión, amargura, angustia. Tanto que va a un psicólogo. Bueno, el psicólogo le preguntaba, ¿tenés problemas con tu mujer? No, problemas económicos tampoco, problemas con tus hijos, no, todo bien. Uh-huh. Dice, bueno, pero ¿qué te lleva a estar deprimido? Dice, no sé, me da ganas de llorar, no quiero salir a ningún lado, me pongo a discutir. Dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, dice, vos estás mal, vamos a pedir 10 días de licencia médica y vamos a ver cómo estás dentro de 10 días. Y el tipo empezó a mejorar, estaba en la casa, empezó a mejorar, empezó uh-huh. a jugar al fútbol, ¿viste? Dice, bueno, estás... Vos, es un problema pasajero, anda a saber qué te pasó. Y el hombre vuelve al trabajo. Vuelve al trabajo y de nuevo. Otra vez, la angustia, la amargura, la tristeza. Y alguien va y le dice, vos sos muy sensible. Dice, ¿cómo es? ¿Sentís energías negativas o algo? Dice, vos andate de acá. Este lugar no es para vos. ¿En el trabajo? Sí, en la Posta de Chile dijeron. Vos no podés trabajar acá. El tipo, claro, vos estás trabajando, es el único laburo que tenés. Y te dice, bueno, andá a la Posta de Chile. Y el tipo se la tuvo que bancar. Pero buscó otra cosa, otro laburo, consiguió otro laburo, dejó el trabajo de la intendencia, se fue de la Posta del Chuy, santo remedio. No más tristeza, no más amargura, no más nada. ¿Viste? Toda esa energía negativa, pesada que vos decís que hay en ese lugar, el tipo la estaba sintiendo. Uh-huh. Y él me dice que desde que se fue de la Posta del Chuy, que dejó el trabajo de la intendencia, tiene un trabajo mejor. No, nunca más volvió a sentir esa sensación extraña. Esa energía. Bueno, mirá, la historia que conté hace un ratito no había terminado porque dice, luego de adulta y de haberme mudado de ahí, pasó algo que... pará, vuelvo atrás. Dale. Escuchaban exactamente esos ruidos, no eran mis padres, ahí había terminado. Y luego de adulta, de haberme mudado de ahí, pasó algo que nos dejó impactadas. Mi padre tiene una pared llena de trofeos de su época de competición, trofeos muy grandes y pesados. Una noche estábamos conversando con mi hermana y mi madre y uno de los trofeos más pesados se tambaleó cual moneda, ¿viste? Como una moneda sí. quedó ahí y lo quedamos mirando mientras se terminaba de acomodar. No sé si fue un fantasma, pero que se movió solo frente a nosotros. Y el viento no fue. Y algo grande y pesado, sí. ¿viste? ¿Cómo mueve? Bueno. Bueno, hablando de moverse, ¿viste? Gracias por muchas gracias. Por esta historia. Hablando de moverse, yo el jueves pasado hablaba de la Plaza Constitución y de la hamaca que se mueve, que Nils la vio, yo la vi, yo la filmé. Uh-huh. Yo no. Vos no, bueno, pero... Soy un tercio en esta mesa. Está en mi muro la filmación. Y hay gente que me dice, bueno, está, pero contá la historia bien. Porque vos viste, yo filmé la hamaca. No, porque le venías contando mal. ¿Cómo no, se yo ¿Te dicen conté, que cuente la historia bien? Sí, contala bien, porque yo conté que que pasé una noche, era medianoche de sábado para domingo, de un 16 de junio, frío, no andaba nadie en la calle, pasé y vi la hamaca que se movía, estuve una media hora viendo cómo se movía la hamaca sola, era la única que se movía, la filmé, estuve media hora más y me fui y la hamaca se seguía moviendo. Y empecé a averiguar, por eso digo que me dicen contar la historia bien. Sin apellido. Sí, no, claro, un niño que vivía en una casa que estaba enfrente a la plaza. El niño fallece, tenía 7 u 8 años cuando fallece. Se estaba bañando y le dio una descarga. Y este niño dice que era una locura de amacarse. Siempre pasaba horas y horas amacándose ahí en la Plaza Constitución. A partir de la muerte de este niño, que ocurrió hace unos 25 años atrás, yo recuerdo inclusive el hecho, en la casa empiezan a ocurrir cosas extrañas que con el tiempo pararon, pero se dice que es el espíritu de ese niño que juega en las hamacas. O puede ser que esa alma quedó acá en nuestro plano, no pudo trascender hacia la luz. O puede ser que venga cada tanto y disfrute de lo que más amaba hacer, que era amacarse. Y por eso se da el hecho de que hay un montón de gente que ha visto de día inclusive, particularmente pasa más de noche, pero de día han visto como hay una hamaca que se mueve constantemente mientras las demás están quietas. Sí, yo esa la vi un día a las 8 de la mañana, sí, que me venía para la radio. Todo día. Cuando veo, doblo... Sí. Del Pilar y atravieso esa plaza, se estaba amacando solo. Los policías desde la jefatura me han contado, porque están haciendo guardia hacia afuera, uh-huh, y que ven la hamaca, o cuando van al trabajo y cruzan la plaza y ven la hamaca moviéndose sola, ¿viste? Sí, bueno. Acá el profe nos manda el video. ¿Qué profe? El profe. El profe. Acá está. Mira. A ver si puedo cortar acá. El video de la Maca amacándose sola. Sí, ¿no? Claro, pero está difícil mostrar el video de la Maca en radio, pero bien. Claro, igual, pero no. Yo te entendí clarito, el audio es simplemente nada. Si tenemos forma de sacarlo, lo compartimos. Sí, los pájaros se sienten bien. Uh-huh. Bueno. Pero a ver, ¿quién dice que yo estoy mirando el mismo video que usted? ¿Quién dice que no pasó a alguien, lo movió? Y No. Claro, yo tuve una hora mirando la Maca no paró. Cuando pasé se estaba moviendo, cuando me fui... Se seguía moviendo. Bueno, en la plazoleta de mi barrio, en el Doctor Ferreira y Wilson Ferreira, también pasa eso. Yo vi un video, pero volaba la Maca. Volaba. Iba hasta arriba, iba. Pasa en menor medida que en la Constitución, pero también pasa. En la plazoleta de Doctor Ferreira y Wilson Ferreira. Yo vi en video, pero pasa. En ese lugar pasan cosas extrañas. Bueno, mira, acá... tengo otra historia más reciente y me pasó en mi casa. Esta realmente me dio mucho miedo. La vamos a ir a grabar a esta persona. Mirá. El profe nos manda unos audios, no los corroboré, pero dale. Vamos a confiar. Sí, pasalo. Buenos días. Buen día. Ese video también lo filmé a la tarde, a las 10 de la tarde, después de escuchar acá en la radio. Empecé a cruzar la plaza y a mirar. Y vi que se movía y no había nadie en la plaza. Pasé, llegué casi hasta la otra esquina y miraba para atrás, seguía. Volví y lo filmé. Y no había una gota de viento. Increíble. Bueno, es más que suficiente para mí porque yo también lo vi. Sí. A mí cuando yo subí el video por primera vez en el 2016, fue impresionante la cantidad de gente que se comunicó conmigo. Gente, viste, cuando son contactos que te salta solicitud de mensaje. Uh-huh. Y me mandaban videos. La gente dice, sí, mirá, yo lo he visto moviéndose. Me mandaban videos, pero no me queme. ¿Por qué? ¿Por qué lo debería quemar? Si, yo quemo solamente a Sebastián de Los Ángeles, a nadie más. Claro, el tema es que hay mucha gente que a veces no se anima a dar su testimonio, claro, porque después tienen miedo. Y que le agarran para el gato. A represalias, ¿qué quiere? Claro, que le van a secuestrar el pony. ¿Qué me está hablando? No. ¿Miedo de qué? ¿Vos sabés en qué lugar pasaban cosas extrañas? Yo no tengo ese problema. O sea, a mí, déjame hablar, caramba, ¿no ves que estoy hablando? No, tengo, porque ahora soy yo el dueño acá, en este horario. Se te termina el tiempo. No, voy a contar algo sobre una casa donde vivió Gerardo Alemán y ojalá Gerardo me esté escuchando. Bueno, sí, claro que te. Dale. Está escuchando. ¿Vos sabés que? Cuando Gerardo alquilaba en la Sarabia, casi Wilson Ferreira. Ya te voy a meter el jueves que viene. No te calentes que te voy a atender. Che, cuando Gerardo vivía en Sarabia, alquilaba en Sarabia, casi Wilson Ferreira, no sé si ustedes lo conocían en esa época. Yo Gerardo, lo conocías. Sí, bueno. Digo, che, Gerardo. Ya fui a patearle la puerta. Ah, está, bueno. Che, Gerardo, digo, ¿hace cuánto que vivís acá? No sé, hace 5 o 6 años, me dijo una cosa así. Esto fue en el 2010. Y vos sabés que yo siento una energía negativa en esta casa. Dice, abajo, digo, no, arriba. Acá dice que ya contaste eso el jueves pasado. Que no. ¿Lo te de Gerardo? Vivo, que tenés memoria para algunas cosas. ¿Lo de Gerardo? ¿La casa de Gerardo? Dale algo para la memoria, eso ya lo contó el jueves pasado. No, pero tengo otra. Ah, ¿viste? También de la casa de Gerardo. Pará. Ah, este es otro claro. Gerardo. Y digo, entonces, ¿qué pasa? Digo, sí, vos sabés que hay, yo siento una energía negativa arriba. Y me dice, sí, claro, arriba murió el dueño de la casa. Ajá. En el pasillo, digo yo, sí, en el pasillo. Bueno, ¿cómo sabes? No, yo no sé, es donde yo siento la energía negativa. Claro. Y en una ocasión, fuimos con unos amigos, la muchacha amiga mía murió en 2020, muy, muy sensible, no conocía la casa de Gerardo y fue, subió la escalera, dijo, acá. Acá. Mirá. Es el problema. Y era en el pasillo, en el lugar donde había muerto. Ajá, esta persona. Esa persona, que lo encontraron como un mes después, ¿no? Claro. Y vos sabés que, y acá viene lo de las energías. Cuando yo me compro la moto esta que tengo acá afuera... Estamos hablando de una Harley. Una Harley Davidson. ¿Cuánto es? Está, no importa. 600. Está, entonces... entonces, pará. Con un amigo salimos yo, ¿sabes lo que es? Salimos a pasear en la moto. Y me dice mi amigo, vamos por lo de Gerardo. Llegamos a lo de Gerardo. Digo, che, Gerardo, vení acá que te tengo que mostrar algo. Si no me digas que te compraste la moto. Sí, dale, vení que te quiero mostrar. Bueno, esto hay que festejar, decía Gerardo. Entonces él y Fonseca empezaron a tomar cerveza. Hay que fino para pa festejar. Festejar la moto que se compró. ¿Viste? Yo no tomo alcohol. Entonces es los como tipos... un genio. Destapaba una botella. Chupaban como loco, ¿viste? Claro, destapaba una botella y aparece la, como estábamos genios. En la cocina, que es un lugar que yo siempre sentía energía negativa. Y Gerardo, en un momento estaba... la moto de Lear. Y yo estaba cada vez peor, ¿viste? Te estaba absorbiendo. Una opresión, una amargura. Y va en un momento determinado y Gerardo me dice, Gerardo se debe acordar de esto. Uh-huh. Pero loco, dice, ¿qué te pasa? Dice, nosotros que no, la moto no es nuestra, estamos festejando. Y loco, que contento y vos estás con una cara de Q tremenda. Uh-huh. O sea que Me tuve que ir del lugar. No, no. Me lloraba. Ajá. Me puse a llorar. Sí, sí. Era, y va y alguien me dice, no, no, eso cuando vos estás feliz y hay una presencia negativa, te quiere ver mal. Uh-huh. Te quiere ver mal. No quiere ver felicidad. Alguien me dijo eso. Que pasa no solamente cuando hay espíritu. La envidia, todo lo que sea cosa negativa, sí. Te liquida. Te absorbe. Y yo recuerdo que estaba re contra feliz y de pronto me puse a llorar porque sentía un dolor en el pecho, una amargura. Y esas cosas, esa energía se siente. Entonces, imagínate a alguien que está trabajando en un lugar y se lo tiene que bancar. Yo estuve 15, 20 minutos y me mandé a mudar, te lo dije. Wow. Bueno, no nos queda más tiempo, no, capitán. Son las 10:57. Qué lástima, ¿te quedó alguna historia? No. Veremos qué hacemos el jueves que viene. Ah, bien. El jueves que viene sí vamos a tener la grabación. La grabación. Y las historias que yo ya me voy a comprometer para ir a grabar a esta persona y si no. Es necesario. Es una historia de una casa. Retocarle la voz historia... para. Déjame terminar, oh. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Me voy a tener que abofetear ahora. Bueno, y a traer más testimonios. Mirá. Porque sí. Está rindiendo esta columna. Sí, seguimos con el tema de los. Fantasmas aparecidos, luces malas y lobisones. Bueno, señoras y señores. ¡Que gane Uruguay! ¡Que gane Uruguay! Era muy bueno. A cantar. Contando historias. Estuvo con nosotros el capitán Bittencourt y sus historias de otros planos locales. Sin para el jueves que viene vamos a traer más. Ya te voy a bajar. Más pastillitas traiga para sí, más un blister le voy a encajar. Sí, se está revolcando. Miguel, mi banda preferida de rock uruguayo. Estoy esperando, ya le escribí a Jorge Nasser. Sí. ¿Cuándo vienen a Melo? Porque están tocando. Arbolilla y sí, todo. Sí. Yo me contestó. Sí, vamos a ir a Melo. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Sí, sí, vamos a ir a Melo. Pero fantasma más. Pero pará, si yo lo conozco a Pablo por algo. Me calentan. Mira, me voy. Dale, chao. Contando historias. Historias sobre manías persecutorias, sobre el ambiente, sobre violencia, sobre adicciones y dependencias. Era muy bueno contando historias sobre antihéroes buscando gloria, buscando tumbas donde caer, buscando cuellos y para mover. Contando historias 98.3 FM.